Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, el programa que presentamos a Araceli Chirane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y de los mundos reales, soñados e imaginados. Y de sueños un poco va la cosa en este inicio, porque lo que hemos oído parte del cerebro de este artista. Bueno, suele pasar, los creadores, los artistas, de su cabeza, de su coco, de su mollera, salen sus ideas y sus músicas. Pero en este caso es que parte directamente de la grabación de las ondas cerebrales mientras estaba dormido este caballero que se presenta con el enigmático nombre de M-Pex, o M-Pex, a lo mejor lo pronuncian así porque él es portugués. Y además toca la guitarra portuguesa, es decir, a esta sonoridad procesada, tomada a partir de sus propias ondas cerebrales, añade el sonido de un instrumento orgánico como es la guitarra portuguesa, en un disco muy curioso que además, bueno, se ha editado en formato digital, pero con cada canción está acompañado de un gráfico de las ondas, de un mapa de las tonalidades, en fin, pues bastante curioso, desde luego, la idea y creo que también el resultado de este disco. Somnática, como digo, es el título del disco. Hemos escuchado esta pieza para abrir hoy Mundofonías, Sinapsa, y el artista M-Pex, terminado en X. Con guitarras y rarezas continuamos en Mundofonías, porque esta guitarra, prepárate. Esta guitarra es una especie de mezcla entre guitarra, viola, violonchelo, percusiones, y tiene martillos, pedales, bueno, un montón de cosas diferentes que ha desarrollado este artista, Paolo Angeli. Vamos a escucharle con una pieza de su disco Yara y con la participación de un cantante de un grupo de tenores de Viti, el grupo Mealinu Pira, y el cantante es Omar Bandinu. Ellos dos solos son los que están en esta pieza, que es Sulu, el movimiento cuarto de este disco, que es una suite con 6 movimientos. No. Maramo, mai. Yeah. Oíamos aquí en Mundofonías música llegada desde Cerdeña, como decíamos, con la guitarra de Paolo Angeli, una guitarra especial, preparada, como decíamos, muy versátil, y con el cantante Omar Bandinu, un cantante de la tradición del canto a tenore, que son grupos masculinos que se juntan en un círculo para hacer un canto coral. El disco se ha grabado sin loops, es decir, sin grabaciones de esas que se van lanzando y se ponen de manera reiterativa, ni con segundas grabaciones por encima, ni lo que se llama overdubs. No, en este caso se ha grabado la guitarra de seguido, todo, sin utilizar este tipo de técnicas que hacen que con un solo instrumento parezca que hay más. Lo que habéis oído es esta guitarra preparada, como decíamos, que es muy versátil. de las cuerdas, bien mezcladas con ondas cerebrales o con cantos de tenores sardos, pasamos ahora a darle protagonismo a los vientos. En este caso al cabal, la flauta, que tiene esa técnica tan particular que se sopla así como un poco de lado y que requiere, pues eso, una habilidad por parte del instrumentista, simplemente para hacerla sonar, que a mí alguna vez que la he cogido pues me ha costado. Luego ya si encima toca fenomenal, pues estupendo, que es lo que ocurre con este músico al cual vamos a escuchar. Viene desde Bulgaria y se llama Zhivko Vasilev. En este disco explora la sonoridad de su instrumento, el cabal, aunque también toca el piano en algunas de las piezas, acompañado de una formación básicamente jazzística. Por ejemplo, en esta pieza le escuchamos con otro piano, batería y bajo. Places, lugares, es el nombre que he dado a este disco, del cual extraemos Triple Tension. Triple tensión, como digo, es Zhivko Vasilev con la flauta cabal desde Bulgaria. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Dicen que rectificar es de sabios, no sabemos si somos muy sabios nosotros, pero sí vamos a hacer un poco de desagravio al respecto de la presentación que hicimos de la música de este artista Tomás Díaz y su cuarteto hace algunas semanas aquí en Mundofonías, dado que sonó una chacarera titulada Monte de las Luces y la presentamos como si hubiera sido este chamamé, dedicado a otro bandoneonista como Tomás Díaz, Don Julio Lorman. Bien, pues nuestras disculpas sinceras y nuestra enhorabuena a Tomás Díaz y su cuarteto por este bonito trabajo que nos presentaban. Y vamos a seguir con la música de una pareja muy particular de tangueros que llevan ya décadas lanzándonos muy interesantes y originales propuestas. Son La Chicana. Se salteó tu corazón. No importa lo que haces si nadie mira. Lo decía el fileteado de un camión. Te fuiste con el hielo y el carbón. Te fuiste en una página perdida. Mi culpa está ahorcada en el salón. Si disfrutas mirar, quédate ida. El aire en tu silueta se ha olvidado. La pata de la mesa envidia el rengo. Y siempre sale el sol por algún lado. Soy el peor enemigo que tengo. Te incidí El barrio de tu infancia está cerrado. No saben en el bar de dónde vengo. Y siempre sale el sol por algún lado. Soy el peor enemigo que tengo. El aire tu silueta se ha olvidado. La pata de la mesa envidia el rengo. Y siempre sale el sol por algún lado. Soy el peor enemigo que tengo. Hemos seguido en Mundofonías con un estreno de esta pieza, El Peor, del grupo La Chicana, un dúo de argentinos que hacen tango, como habéis podido comprobar. Ese es el estilo que suelen hacer, de hecho. Es una pieza de su disco Ikikomori, que quiere decir en japonés, bueno, se refiere a esas personas que se encierran en su casa, se aíslan y no tratan con nadie, al menos en la vida física. La Chicana son la cantante Dolores Sola y su marido, Acho Stoll. Pues vamos a continuar volviendo a Europa, concretamente a Barcelona, de donde procede el artista trompetista, sobre todo de jazz, aunque muy influenciado por las sonoridades latinoamericanas. Gregory Hollis es su nombre y escuchamos música contenida en su nuevo trabajo Landing, Aterrizando. Thank you. aquí teníamos a este trompetista, joven trompetista, tiene 25 años, y bueno, pues ya tiene dos discos publicados con este Landing, como decíamos, donde aúna esas influencias jazzísticas y latinas en piezas como la que acaba de sonar. ¡Que suene danzón! Seguimos con músicos ibéricos, bueno, que están en la península ibérica, por lo menos todos ellos, con conexiones latinoamericanas, con el grupo G Combo, el grupo de OMG. Hemos oído al grupo G Combo con el disco Gran Reserva. Este grupo se formó en Lisboa. Este disco lo grabaron en concreto 7 músicos, algunos portugueses, un español, este Owen G, que es el cantante principal, que él es de Valladolid, y algunos otros músicos de varios orígenes. Su música es un viaje de Cuba a Colombia, pasando por Jamaica o por España. Y reconocen influencias de artistas como Quantic, Manu Chao, Thievery Corporation o Buenavista Social Club. El disco que oíamos era Gran Reserva y la pieza que hemos elegido, que hemos oído, era Valcumbia. Pues con estos aires vamos a continuar ahora de la mano del saxofonista Raúl Gutiérrez y sus Estrellas Cubanas, que así se llama el grupo. Él fue componente de los Afro-Cuban All Stars, que, como sabéis, editaron una serie de discos muy interesantes y muy abundantes también en aquella época, en la cual también estaba en auge el Buenavista Social Club, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí le tenemos con su nuevo trabajo Son Elegante, que repasa algunos clásicos como el Manteca de Chano Pozo y Dizzy Gillespie, Gandinga, Mondongo y Sandunga, o por ejemplo la pieza que vamos a escuchar, Mambo In, composición de Mario Bauza, el gran también saxofonista y además tañedor de otros instrumentos como el clarinete o la trompeta cubano. Escuchamos, como digo, a Raúl Gutiérrez y sus Estrellas Cubanas con este Mambo In. We'll be right back. escuchábamos a Raúl Gutiérrez y sus Estrellas Cubanas. El disco Son Elegante, en este formato de Big Band, de Latin Jazz, también con mucho elemento de danzón, recreando piezas como la que hemos escuchado, Mambo In, composición original de Mario Bauzá Cárdenas. Vamos a seguir con otro estreno aquí en Mundofonías, con el disco de Habit y Ararey, Aquí sí se baila, un disco llegado desde la República Dominicana, que está, junto a lo que es actualmente Haití, en la isla de la Española, que fue la primera isla colonizada en las Américas. Por lo tanto, fue el primer sitio donde empezó a llegar población africana, y actualmente es una isla llena de mezcla de razas, religiones, músicas, danzas y gastronomía. Así que tiene un legado cultural muy complejo, muy variado y, según los artistas, que requiere un montón de investigación. Para hacer este disco posible, tuvieron que hacer mucho trabajo de campo en la isla. Por la vagina decía Juan Antonio que se fueron a labrar los tomates, pero realmente no. Ya sabéis, los oyentes, cultos de mundofonías, que hacen trabajo de campo. ¡Qué mala eres! No es eso. Bueno, es que en este programa no nos habíamos reído todavía nada. No, bueno, ya sabéis que somos un poco guasones, pero siempre con respeto, por supuesto. Hombre, por supuesto. ¿Cómo va a ser de otra manera cuando estamos poniendo a estos artistas, Habit y Ararey, con este disco autoproducido, Aquí sí se baila? La canción que hemos elegido es la que se llama igual que el disco, y en ella actúan cuatro artistas. Habit Salcedo, que es el que da nombre al grupo, Habit y Ararey, que canta, toca la guitarra rítmica y hace coros también. Junto con él están Evaristo Moreno, que toca el balsié, que es un tambor, la güira y hace también coros. Yasser Tejada, que toca la guitarra principal, y Joel Pacheco, que toca el bajo. Pues como aquí sí se baila, pensamos que allí, donde tú estás, también se va a bailar. Pues así, bailoteando, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com. Podéis contactar con nosotros también en el correo electrónico radio@mundofonias.com y nos encontráis en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con Habit y Ararey. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Aquí si se gusta, mamá. Ven pa' Villa Mella bailar. Ven pa' Villa Mella. Que te amarra de verdad.